soñado alguna vez tener un bello amanecer con la mujer amada, sentir el roce de su piel y saborear la miel compartiendo su almohada. ¿Quién me pudiera desmentir que las mujeres son nuestra alegría en el alma? Ellas nos hacen reír, pueden hacernos llorar, pero nunca jamás dejaríamos de amarlas. Divino ser y sabio es también quien hizo a la mujer. Si algún defecto pudieran tener, a la mujer no se le echa de ver, porque ellas son y siempre van a ser en este mundo el más divino ser. Quisiera un día tener siempre al alcance de él todito el universo para poderlo ofrecer a tan divino ser que por siempre ha de ser la sucursal del cielo. Divino ser y sabio es también quien hizo a la mujer. Si algún defecto pudieran tener, a la mujer no se le echa de ver, porque ellas son